yo era algo importante para ti. Me hiciste sentir que era imprescindible en tu existir. ¿Para qué? Sentir por mí.